música de mis tiempos. Hoy mi jefa, hoy mi jefa. ¿Es música gallega? Es música bonita que se queda, no, no es desechable. Es música bonita que llega. Es como lo que hacen hoy, ¿verdad? Que se le canta el amor a la mujer. Y ahora las de hoy son desechables. ¿Como esta? Mentiras me dijiste, quebraste un sueño el día que tú te fuiste. Date la vuelta, no quiero que regreses. Vete muy lejos que mi amor ya no mereces. Hagamos de cuenta que aquí no ha pasado nada. Quebramos una taza y cada quien para su casa. La chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. De tu nombre no me acuerdo ni siquiera dónde estás. ¿Dónde vas? Ya lo pasado, pasado, no me interesas más. Reventaste la cadena, darte amor fue mi problema. Solamente te quiero decir, gachina tu drama si te quieres ir. No me vuelvas a decir que tú quieres regresar, que quieres estar conmigo y de nuevo comenzar. Es que yo no entiendo, es que no comprendo. Así que todo te lo di, pero a ti ya se acabó. Aquellos poemas tristes como una oración. Te olvidé, no fue tan fácil, lo logré. Ahora vete, da la vuelta, no voltees, cierra la puerta. Tus mentiras, tus caricias, ahora las tengo a la venta. Tal vez yo me equivoqué, tal vez todo me tragué. No regreses, no me hables, era solo una ilusión. Revuelta con pasión, tú me vas a recordar. Tú me vas a extrañar, en caricias que te hagan. Tú solo vas a llorar. Me levantaba en madrugada, 4:05 en la mañana, esperando tu llamada, pero no pude hacer nada. Lo mejor era olvidarte, con mi amor voy a enterrarte, insegura y traicionera. Para mí eras la primera, y te llamaba, y te buscaba. Para ti no conto nada, vas a llorar, vas a sufrir por las cosas que me hiciste, mi perdón vas a pedir. Sin tu amor voy a existir, y es que no voy a morir. Vete de aquí, vete sin mí, vete sin mí, así. Quiero recordar esta noche. Aquellos poemas tristes como una oración. Las mentiras que me diste, las mentiras que dijiste. Con el tiempo y con los días ya se fueron. Tú te fuiste, estuve triste, estuve muerto. Tus mentiras, tus caricias eran morir a lo lento. En un lado de mi alma veo un lamento. No lloraré, no rogaré, completamente olvidaré esos momentos que pasamos y los dos nos devoramos. No te olvides quien te enseñó, no te olvides de quién soy yo. Se acabó, todo llegó a su final. Fuiste tú o fui yo, ya no importa, fui al final. Conocí hasta la parte más sensible de tu cuerpo, donde el corazón te late y que arde como el desierto. A las temperaturas arriba de 100%, adiós, adiós, ya terminó. No te quiero ver, ni de ti saber, ni un solo detalle, déjame a mi ser. Chismes de la calle volverán a nacer, volverán a nacer. Esta noche, momentos que no volverán. Ya sé de aquellos poemas tristes como una oración.